cafecito quiero tomar para olvidarme de tu amor. Un whiskycito quiero tomar para olvidarme de tu amor. Un licorcito, un whiskycito, un rico roncito para olvidar su amor.